Préstame rosa la cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa la cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa o dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Préstame rosa o dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Hoy todo el mundo prefiere cerradura marca cosa, como esa que tiene rosa, que toda llave le viene. Préstame rosa la cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa la cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa, dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Préstame rosa, dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Préstame la rosita, préstamela. José Moris, moriqueño. Préstame rosa la cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa la cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa, dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Préstame rosa, dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. La cerradura de rosa, esa sí es cosita suave. Cuando uno mete la llave, se siente que abre sabrosa. Préstame rosa tu cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa tu cerradura, que la llave se me ha puesto dura. Préstame rosa, dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Préstame rosa, dame el candado, porque a mí la llave se me ha oxidado. Haz lo posible, Rosa.